Amigos, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy, en el día de hoy, tengo el gusto de que nos acompañe el doctor José Carlos Rodríguez Verle, director del Centro de Excelencia para Cuarentena y Especies Invasivas de la Universidad de Puerto Rico en la Estación Experimental. Buenos días, José Carlos. Buenos días, Mildred, y gracias por la invitación. Un honor y una satisfacción aquí hablar contigo. No, el honor es nuestro, ¿verdad?, de que puedas estar en el día de hoy compartiendo con la audiencia y conmigo también, ¿verdad?, ese trabajo tan interesante que tú realizas día a día en el centro de cuarentena. Pero antes de comenzar, quisiera pedirte que nos hablaras un poco de tu trasfondo profesional. ¿Cómo llegas a este centro o cómo se funda este centro? Yo soy formado en ingeniería agronómica en el sur de Brasil y obtuve mis grados de maestría y doctorado en un centro de energía nuclear de la Universidad de São Paulo en los años 2000, y después trabajé algunos años en la Universidad de Florida y llegué en Puerto Rico en 2006 aquí en la Estación Experimental, y empezamos a trabajar en varios proyectos que culminan con el desarrollo del Centro de Excelencia en Cuarentena y Especies Invasivas. ¿Y cómo surge este centro? ¿Escribiste una propuesta? ¿Qué necesidades viste que entendiste que era importante que este centro se desarrollara en Puerto Rico? Una necesidad y una demanda que tenemos varios trabajos en colaboración con colegas aquí de la Universidad de Puerto Rico y con colegas de otras universidades y agencias, tanto del Estado como federales, y una básicamente una demanda de servicios de cuarentena y el creciente impacto de las especies invasivas en nuestra agricultura y en los ambientes naturales, que tienen sido devastadores. Entonces, todo eso llevó al desarrollo de una propuesta que trabajamos con el Departamento Federal de Agricultura y así empezamos el trabajo del centro. Muy bien, o sea, y como todo trabajo, ¿verdad?, no trabajas en un vacío, no trabajas solo. ¿Qué personas están colaborando contigo en el centro desde su fundación, o que te han acompañado, ¿verdad?, en esta trayectoria, o los que han llegado a nutrir el centro? El centro empezó con una propuesta multiagencial, vamos a poner así, y de varias agencias que buscamos, y colegas del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Renovables, parques nacionales, dentro de la Universidad de Puerto Rico, tanto el campus de Mayagüez, cuanto colegas aquí del campus de Río Piedras, Humacao y otros colaboraron con eso, en las agencias federales, Departamento de Agricultura Federal, USDA, Forest Service y varias otras agencias tienen colaborado y nos auxiliado, no solamente con recursos, pero importante con idea, con el tiempo y con varias aportaciones. O sea, que esta es una propuesta, ¿verdad?, que tiene como resultado el centro, pero que impacta a todo Puerto Rico, no solo el sector agrícola, también el sector de ornamentales y de otros sectores, ¿no? Exactamente, y hoy con la temática de especies invasivas que van más allá de la agricultura, pero también, como bien dice Mildred, los ambientes naturales, Y otro aspecto importante, principalmente en muchos de los trabajos que hemos llevado aquí, que impactan, como decís, especies ornamentales o que sean utilizadas como especies ornamentales, como las palmas, esto acarreta o lleva a muchas pérdidas, y muchas de esas pérdidas en ambientes urbanos, ¿no? Que el costo de manutención, de recuperación o pérdida de áreas ornamentales que son importantes, por ejemplo, para la industria de turismo, pueden ser afectadas por esas especies. Entonces, también esos varios segmentos de la sociedad tienen voz y tienen participado de esas discusiones y trabajos. Sí, definitivamente, sobre todo en Puerto Rico, una isla tropical donde el sector turístico es uno de gran importancia, y en nuestra isla, ¿verdad?, estos paisajes asociados con las palmas son muy importantes, le añade valor al sector turístico, y la entrada de especies invasivas o de enfermedades que impactan esta, ¿verdad?, lo que es este trasfondo que nosotros tenemos para el sector turístico, es bien importante la labor que se realiza en este centro que tú diriges. Háblanos un poco sobre el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con las palmas. Bueno, con las palmas, una de las cosas que llevó y impactó demasiado las palmas, tanto en ambientes urbanos, ¿no?, cuanto urbanizaciones, cuanto playas y todo, fue el ingreso de una plaga que era ácaro rojo de las palmas, que afectó demasiadamente, principalmente palma de coco y algunas especies ornamentales. Entonces, ese trabajo llevamos inicialmente en 2007, perdón, cuando fue primera vez detectado aquí, y a través de colaboraciones con USDA inicialmente y después con varias agencias internacionales, porque ese es un problema que afectó y está afectando todo el Caribe. Todo el Caribe, y estuvimos ahora justo en este inicio de mes en Trinidad, donde a través de un esfuerzo del decanato para tenermos un simposio sobre especies invasivas y hacer una red de colaboración del centro y presentar los trabajos del centro y la posibilidad de oportunidades de entrenamiento y construir una red, ¿no?, de colaboración entre todas las naciones del Caribe para hacer frente a esos problemas, como ha sido ese ácaro que aún sigue persistiendo. Tenemos varias aportaciones ya para minimizar los impactos de esto y que ya están siendo aplicadas, y hoy tenemos una colaboración con países de Centroamérica y Suramérica donde esa plaga está llegando, entonces estamos nosotros auxiliando a ellos y de misma manera colaborando para prospección de enemigos naturales en sus ambientes originales, que es de India, para ver si podemos traer, y el centro va a ser un instrumento clave para la obtención y para verificar si esos organismos que pueden venir a ser utilizados para el control de esa plaga pueden realmente ser introducidos o no. Pues muy bien, yo creo que eso es buenísimo porque vuelve a posicionar a la Universidad de Puerto Rico y a la Estación Experimental Agrícola como lo ha sido en otras áreas, ¿verdad? Como históricamente, un líder en investigación en áreas que son de gran importancia económica. Así que estas islas del Caribe, que al igual que nosotros, ¿verdad?, dependen grandemente del turismo para su bienestar económico, todos los factores que inciden sobre eso son de gran importancia. Y yo sé que este centro va a tener un gran impacto y espero que siga, ¿verdad?, haciendo cosas bien importantes para el sector agrícola en el centro, con todos esos colaboradores que tú tienes. Y como estamos dentro de la universidad, ¿verdad?, yo creo que es bien importante entrar un poco en cómo, en el área de educación per se, en la facultad. Sé que trabajas también, colaboras con la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. que es el que más cerca uh-huh. queda, ¿verdad?, de este centro, porque uh-huh. estamos ubicados ahora mismo en San Juan. Uh-huh. ¿Cómo tú visualizas la participación de los estudiantes en su capacitación en el centro? Bueno, un primer momento, como nosotros en la estación hacemos parte en un primer momento dentro del campus de Mayagüez, tenemos una serie de colegas y colaboradores y estudiantes que están trabajando con trabajos conectados aquí con el centro en Mayagüez, ¿no? Y atendiendo una serie de estudios que están siendo llevados en Mayagüez, en Juana Díaz, en Isabela, en toda la red de estaciones experimentales, que es algo bastante fuerte que tenemos, ¿no? Sí. La ubicación dessas estações ou subestações é algo tremendamente estratégico para Puerto Rico e para toda a região, pois ocupam, não? Tu sabes bem cada sítio que está bem ubicado e quanto tempo se levou para que cada uma fosse ubicada nesses espaços, a importância estratégica para Puerto Rico dessas estações experimentais. E nós, com uma articulação com colegas en cada una, y muchas veces tenemos varios estudiantes, más de una docena de estudiantes a través de fondos y proyectos ya lograron concluir sus trabajos de maestría, ¿no?, de posgraduación, y aportaron varias cosas dentro de la industria de ornamentales, dentro del trabajo de café, dentro del trabajo que se lleva con vegetales y así por otro. En Río Piedras empezamos en 2007 un trabajo de colaboración con el grupo del Departamento de Biología y de Recursos Naturales en un proyecto grande, un proyecto umbrella financiado por la Fundación Nacional de Ciencia, NSF, para construir infraestructura, ¿no? Y eso permitió que llevásemos básicamente todos los trabajos iniciales que involucran caracterización genética, secuenciamiento de ácidos nucleicos, DNA y esas cosas, aquí y hacer aquí en Puerto Rico, y por un precio inicialmente mucho menor, y al mismo tiempo tener un espacio que permitiera a los estudiantes entrenar a essas técnicas e saber ter a sua disposição essas ferramentas que são claves hoje em qualquer área de conhecimento. Sim, sí, definitivamente. Eu creio que para nós, verdade, que a Estação Experimental Agrícola es parte del Colegio de Ciencias Agrícolas uh-huh. del Recinto Universitario de Mayagüez. Este trabajo en equipo con la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en Humacao, como uh-huh. mencionaste ahorita, el que se valide todo el trabajo de laboratorio en las estaciones experimentales, yo creo que es uh-huh. de gran importancia, porque como sabemos, cada estación representa una zona agroecológica, y todo el resultado de este trabajo validado en cada una de ellas, podemos obtener unos resultados muy valiosos, no solo para Puerto Rico, ¿verdad?, sino para toda la región, como mencionaste. Y exactamente, solo te perdono por uh-huh. interrumpirte, pero en eso mismo que dices, las propias industrias de semillas, que tenemos una industria de semillas bastante avanzada en Puerto Rico, que tiene sus huertos de invierno aquí y hacen multiplicaciones de semillas, que es clave para la industria semillera del mundo todo, no solo de Puerto Rico, no solo de la región, pero es un punto estratégico, y que Puerto Rico tiene espacio y competencia, ¿no? Y lo que con el trabajo del centro estamos haciendo es desarrollar mejor nuestra infraestructura para avanzar en esos aspectos y traer más de esos servicios y ofrecer más de esos servicios de excelencia, vamos a poner así. Exactamente, y verá, quería añadir, abundando un poco en lo que señala de, uh-huh, de las fincas estas de semilla, muchos estados de Estados Unidos, por nuestro clima tropical, uh-huh, tienen siembras para semillas en las diferentes estaciones experimentales, y ellos también, de cierta manera, se benefician de los resultados de los trabajos de investigación que ustedes realizan. Así que el alcance que tienen estos resultados de investigación son bien, bien importantes para la agricultura en general. En general, y además para nosotros aquí, aún abundando del punto de vista de los estudiantes, es muy importante ese intercambio de profesionales de otras universidades que esos proyectos posibilitan, que vengan a Puerto Rico y nuestros estudiantes tengan la oportunidad de interagir con ellos y saber de cultivos que nosotros no tratamos aquí a menudo, no tenemos el día a día, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer ciencia y desarrollar. Y eso es bastante importante, ese intercambio. Sí, también yo creo que para los estudiantes, ¿verdad?, el tener la oportunidad de capacitarse en el centro le abre un mundo de posibilidades, uh-huh, porque no es lo mismo tú graduarte de la parte del salón de clases, de la, uh-huh, teoría. Ellos aquí pueden poner en práctica sus conocimientos, van a desarrollar nuevos conocimientos a través de los trabajos de investigación que se hacen, así, uh-huh, que yo creo que cualquier estudiante que venga a practicar, a colaborar con, uh-huh, ustedes en el centro de cuarentena tiene una experiencia que es invaluable. Quería ver cómo tú integras aquí al servicio de extensión agrícola, a los extensionistas, que son los encargados, ¿verdad?, de llevar los resultados de la investigación de una manera más amigable, por decirlo de alguna, uh-huh, manera, a los agricultores. ¿Cómo, uh-huh, se integra el servicio de extensión agrícola? Hay varias maneras. Una es de los trabajos de producir. Los trabajos básicos, los conocimientos que tenemos, y de eso pasar a ellos para que ellos sistematicen esa información y lleven a los agricultores a través de charlas, porque el grupo del laboratorio y de colaboradores del laboratorio, del centro, es bien grande, ¿no? No solamente de personas que hacen parte y trabajan aquí físicamente con nosotros, pero varios colaboradores, ¿no? Entonces, siempre hay ese intercambio y diversos fóruns, diversos talleres han sido llevados. Otro, ahora recientemente, con un trabajo que hemos llevado con los departamentos de recursos naturales, ¿no?, y también U.S. Fish and Wildlife Service, ¿no?, que del Departamento del Interior, para recuperación de bosques secos. En este proyecto, que es para recuperar los daños afectados por la invasión de un chinche harinoso que está causando agallas y en las poblaciones de cactus en el sur de la isla. En este proyecto, que se involucran esas otras agencias también, tenemos una oportunidad de entrenamiento, ¿no?, de estudiantes desde de colegio, high school, ¿no?, hasta estudiantes de posgrado, y una serie de voluntarios que están trabajando. Ahora, ese mes tenemos como 40, 50 voluntarios en el campo, teniendo talleres y ellos trabajando para auxiliar en la solución de este problema, a través de herramientas y a través de protocolos que se desarrollaron, se probaron y se mostraron efectivos. Entonces, a través de ese trabajo comunitario, vamos a poner así, se está llevando lo que está siendo desarrollado. O sea, que este trabajo va teniendo un alcance bien grande, porque se está diseminando esta información desde que sale del laboratorio hasta las comunidades, ¿ves? Hasta la gente que se está impactando por los problemas que traen todas estas plagas, que son especies invasivas, sí, ¿verdad? Exactamente. Pues mira, José Carlos, yo te iba a preguntar que cómo tú pensabas que era la aceptación que había tenido este centro, pero yo creo que esa pregunta no es necesaria, porque con todos estos enlaces, acuerdos de colaboración que tú has tenido, pues ya yo sé que este laboratorio ha tenido un gran impacto, ¿verdad?, en la comunidad científica, no solo de Puerto Rico, sino de Latinoamérica y en cierta medida, ¿verdad?, de otros países. ¿Cómo tú visualizas este centro en 5 años, en 10 años? ¿Qué tú te ves haciendo aquí? Yo pienso que por la cuestión dónde estamos ubicados, ¿no? La posición política privilegiada y geográfica de Puerto Rico, ¿no?, en el medio del Caribe, una zona donde grande parte de las especies invasivas que llegan al Nuevo Mundo pasa o entra, se queda o sale, ¿no? Sí. Entonces, esto, solamente en estos últimos meses, tuvimos una invitaciones y trabajamos, por ejemplo, una que ya mencioné en la reunión en Trinidad con los países que colaboran con el... Es la Caribbean Food Crop Society, ¿no?, la Sociedad Caribeña de Alimentos y Agricultura. En esa, varios de esos miembros de los países que forman el Caribe y de las instituciones internacionales, ¿no?, desde de OIRSA y ICA, propia FAO, quieren desarrollar colaboración con nosotros para ver de qué manera podemos avanzar en entrenamiento y buscar mejor planteamiento de los problemas que estamos enfrentando, que son problemas comunes, ¿no? Y justo un par de semanas antes, nosotros tuvimos una invitación de los estados de Pacífico y que forman la parte de sur de Estados Unidos dentro de la sociedad de fitopatológica americana para realmente apresentar esa idea del centro. Entonces, desde de California, Hawaii, hasta Florida, aquí en el otro extremo, tienen interés de lo que nosotros estamos haciendo, que nosotros podemos hacer aquí, porque más de 80% de los problemas que enfrentan Estados Unidos relacionados con esa especie, de una o de otra manera, pasa por el Caribe, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos así, más do que una posibilidad, yo creo que tenemos una responsabilidad de hacer más y más. Y yo veo ese centro como un líder en estos trabajos en el mundo, sencillamente con todos los intereses y todas las colaboraciones que tenemos y con calidad de las instituciones y el compromiso de la propia universidad, el compromiso del colegio, ¿no?, el compromiso del departamento, del sistema nuestro de estaciones experimentales, con esa propuesta, que es una propuesta que ha sido no de una persona, pero de un conjunto que fue cada uno añadiendo su colaboración. Sí, yo creo que, ¿verdad?, esto que mencionas es bien importante, porque conociendo la escasez de recursos que hay para hacer investigación, la investigación es muy costosa, en realidad. Y la infraestructura, ¿no? Seguro. La infraestructura cuesta bastante. Y tal vez por la calidad, ¿verdad?, de la investigación que ustedes producen en sus trabajos, no es necesario duplicar esfuerzos. Entonces otros países podrían enfocar sus recursos en otras cosas mientras se benefician de los resultados que se producen en Puerto Rico para beneficio de todos, ¿verdad? Sí, exacto. Es un de los ejemplos que puedo mencionar. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos, al llegar, por ejemplo, esa plaga en Las Palmas, una serie de estudios aquí que sirvieron para Estados Unidos, para Florida. Entonces, cuando llegó la plaga en Florida, ya tenían muchos de los resultados hechos, detectamos fuentes de resistencia, por ejemplo. Esa plaga también afectaba guineos, ¿no?, bananas, plátanos. Y entonces aquí detectamos fuentes de resistencias. Esas fuentes de resistencia ya fueron compartidas, ¿no? Porque el USDA ya tiene eso libre en las colecciones de germoplasma, ya fueron compartidas, y otras áreas que tenían ese problema ya tienen una solución antes del problema llegar a ellos. Y yo creo que eso es súper importante, estar preparados, ¿verdad? Uh-huh. Para, uno sabe que a veces es inevitable que llegue una plaga, pero uh-huh. si tú estás preparado para el diagnóstico, la identificación, el manejo temprano, puedes evitar la devastación. Exacto. Y para nosotros, ¿verdad? Es bien importante, un país que producimos tan poca cantidad de lo que consumimos, yo creo que el trabajo uh-huh. de ustedes cada día va a ser más importante para nosotros poder aumentar el abasto de alimentos que producimos uh-huh. A un costo eficiente, porque Exacto. es muy costoso, ¿verdad?, el manejo de todas estas plagas. Exacto. Y eso es lo que hace a veces que sea imposible producir cierto tipo de alimento por el alto costo del manejo. Por el costo se torna casi prohibitivo muchas veces. Entonces, buscar herramientas de cómo permitir que ese cultivo se dé a más bajo costo, eso es clave. Y eso que tú hablas, Mildred, de diagnóstico, la importancia de esto, yo creo que nosotros tenemos, con las herramientas, con el personal cualificado que tenemos, tenemos la condición de vanguardia aquí, ¿no? De hacer hoy... Trabajamos, hay colaboraciones, por ejemplo, con el doctor Massey de bioinformática, donde estamos desarrollando herramientas para detección de patógenos que todavía no sabemos o que no tenemos las herramientas para eso. Entonces, estamos desarrollando esas herramientas para realmente estar a un paso, por lo menos, adelante de esos procesos de invasión y así economizarmos recursos, y esos recursos puedan ser utilizados, ¿no?, de una manera mejor y más eficiente. Pues yo creo que el trabajo de ustedes realmente es bien importante, nosotros, no solo para beneficio de nosotros, como hemos dicho, uh-huh. sino para beneficio de otros investigadores, de otros científicos. Si tú quieres mencionar, sé que tienes sí. una página web, si quieres mencionar la dirección para que personas que nos escuchen, ¿verdad, colega? Sí. Pueden visitar la página y puedan comunicarse contigo si así entendieran que es necesario. Ok, bueno, la página del laboratorio, ¿no? HTTP, ¿no? Y José Lab, todo junto, entonces punto catec.upr.edu o sencillamente usted entra a la página de uprm.edu y va a investigación uh-huh. y allí busca José Carlos Rodríguez Berle o laboratorio sí. de cuarentena vegetal, y yo creo sí. que inmediatamente va a acceder, ¿verdad?, uh-huh. a la información de los trabajos que el doctor Rodríguez Berle ha hecho en la Estación Experimental sí. Agrícola. También, pues, finalmente, ¿verdad? Sé que tienes tu tiempo muy complicado y quiero agradecerte, ¿verdad?, que hayas sacado este espacio para compartir con nuestros amigos, ¿verdad?, todas las cosas en pequeño grado que tú haces. Tal vez viendo tus publicaciones, que sé que son muchas, ¿verdad?, puedan obtener mayor información sobre cada tema. Te lo agradezco y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente para hablar de otras iniciativas que tú tienes dentro de la Estación Experimental Agrícola. Y a ustedes, amigos, les digo que nos esperen el próximo lunes con otro interesante programa en Desde la EA. Recuerden que todos los lunes, como les dije ya, vamos a estar con ustedes, y pueden suscribirse en la siguiente dirección: http://biblioteca.eea.uprm.edu, y pueden enviar sus comentarios o sugerencias a luis.mendez4@upr.edu. Y desde aquí me despido, Mildred Cortés, y agradezco al productor del programa, el señor Luis Méndez. Que tengan un lindo día.